periódico, un blog, hay muchas diversas cosas que se van a hacer durante el año, cosa que podemos tratar después. Vamos a agradecer también al espacio que nos brindó la radio y nos vamos a ir con el tema musical. Gracias. Callejeros, una nueva noche fría. Transmitir unas entrevistas que le hicimos a los otros dos profesores de las escuelas abiertas, a la profesora Cristina del taller de educación sexual integral. Pero antes vamos a estar informando más o menos qué era el ESA, que es Escuelas Secundarias Abiertas. Lo que trata más que nada el ESA es de contener a pibes para que no estén en la calle, dispersos, etcétera. Hay muchas cuestiones por las cuales está bueno también el ESA. No solo vamos por una taza de mate cocido, sino desayunamos. Nos vamos con una enseñanza de ahí, que es muy importante en la sociedad actualmente, estar en esos espacios para no solo sociabilizar con pibes de nuestra edad. Nos enseñan, nos contienen, es muy entretenido a veces estar ahí. Hoy, bueno, no estamos en el colegio, estamos en una radio que igual ya agradecimos por el espacio que nos dieron. No me acuerdo cómo se llama. Bueno, no importa. Ahora vamos a pasar la entrevista de Cristina, que es la coordinadora del CAJ. ¿Te gustaría presentarte? Bueno, sí, mi nombre es Cristina Tareto. Soy mujer ante todo, creo, feminista, docente de, sobre todo de la docencia no formal, de la docencia más popular. Bueno, y tengo un montón de otras actividades que despliego en mi vida. Son la coordinadora de Escuelas Abiertas, ¿verdad? Sí, en este momento estoy como coordinadora del proyecto de este año de Escuela Abierta de la Secundaria 11. ¿Y hace cuánto sos coordinadora? De este tipo de proyecto, que antes se llamaba Centro de Actividades Juveniles, desde el 2008. Desde el 2008 hasta el 2012 estuve coordinando el Centro de Actividades Juveniles de la Escuela Media 8 de Merlo, en la localidad de Libertad. Y en el 2013 comencé a coordinar el Centro de Actividades Juveniles de esta escuela hasta la actualidad, que cambió de nombre, pero es un proyecto muy similar. También sos profesora del taller de ESI. ¿Qué es lo que hacen en ese taller? Bueno, el taller de ESI es el taller de educación sexual integral. Por lo tanto, lo que tratamos de hacer es ir transitando diferentes temas que tienen que ver con la sexualidad integral. Hasta ahora estuvimos trabajando la definición o la caracterización de los adolescentes como sujetos de derecho, o sea, llegamos a esa conclusión y estuvimos empezando a trabajar los estereotipos y vamos a pasar por un montón de temáticas que tienen que ver con la sexualidad integral. Trabajamos con las y los estudiantes que quieren participar, vamos ahondando en esas temáticas y tenemos pensado si se va acrecentando el taller, ofrecer en la escuela algún taller cada mes, mes y medio, para algún curso, ¿no?, en especial, y alguna temática en especial que ya hayamos trabajado. Esa es la idea. ¿Y cómo es tu experiencia desde que estás en esta escuela trabajando como coordinadora? A mí me encanta, porque, bueno, primero que yo vivo en La Reja, pero mis hijas, que ya egresaron del secundario ya hace algunos años, venían a una escuela cercana acá, toda su primaria y toda su secundaria, entonces siempre me vinculé con la gente de Francisco Álvarez, ¿no? Entonces la conocía bastante a la comunidad, muchos docentes y muchas docentes que trabajan en esta escuela son conocidos o conocidas míos, amigues, así que cuando se me abrió la oportunidad de poder venir a coordinar esta escuela, me pareció bárbaro y de hecho me siento muy cómoda, la verdad que me siento muy bien. Tiene algunos momentos de sinsabor, porque más que por la escuela, por cómo va cambiando las características del proyecto. Sobre todo en estos últimos años cambió mucho y se achicó mucho la posibilidad de dar talleres o de que sea más de una mayor llegada, ¿no? Entonces ahí es un momento medio difícil cuando hay que achicar algo, ¿viste? En vez de agrandarlo, achicarlo es algo complicado. Pero bueno, se transita, yo lo voy transitando como puedo y al final está bueno. Bueno, gracias a Cristina por responder estas preguntas que le hicimos. Ahora les vamos a pasar el número por si tienen alguna idea que agregar para la radio. ¿Alguna pregunta para hacernos? 11-61-32-02-87. Gracias. Ese es el número de DJ Zurita, que está ahí del otro lado de la pecera. Bueno, ahora vamos a hablar un ratito de nuestras experiencias en el CAG y luego vamos a pasar otro pedazo de la otra entrevista. ¿Cómo son sus experiencias en el CAG? Bueno, yo me divierto mucho en el CAG porque estoy con mi compañera Agustina, que nos llevamos bien. Y nada, la pasamos bien. El profesor es muy bueno y nos gusta. Bueno, a mí porque, no sé, me gusta. Me gusta ir a la radio. Bueno, porque está bueno. Me siento bien porque acá hay un espacio fuera de la escuela al que puedo venir y expresarme. Y puedo hacer nuevos amigos. Y bueno, a mí me gusta porque el espacio de la radio me ayudó mucho a poder expresarme. Porque hace un año creo que esto no lo podría haber hecho sin ponerme nerviosa. Pero ahora ya puedo normalmente. Obvio, justamente de eso había tratado de explicar, que lo que es ahora, antiguamente era el CAG, ahora son ESA, las escuelas abiertas, que me estaba corrigiendo Zurita del otro lado, chicos. Trata de enseñarnos algo y como que nos quedemos con un poco de experiencia y algo aprendido. Mi experiencia personalmente, ya llevo como 6 años, creo, dentro de lo que era antiguamente el CAG y ahora las escuelas abiertas. Y ha sido muy productivo, o sea, he ido al taller de guitarra, he ido a talleres de hip hop, he ido a millones de talleres y siempre me he ido con una enseñanza. Es más, muchas veces canto ahí en la vida cotidiana y no lo hubiese hecho, no hubiese empezado a animarme si no fuese por alguno de estos talleres. Como que nos sirve a todos tratar de expresarnos un poco más. Y bueno, pasamos la entrevista con Miguel, que es el profe de ensamble musical, en 3, 2, 1. También soy docente de música. Bueno, estamos en el espacio de escuelas secundarias abiertas. ¿Cuál es tu taller, el que estás haciendo actualmente? Taller de ensamble vocal instrumental. La propuesta es reunir a los jóvenes que estén interesados para hacer música, tratando de escuchar las inquietudes musicales que tengan, las músicas que quieran compartir y en qué instrumentos les gustaría tocar. Poder reunirlos, ensamblarlos, hacer un entrenamiento rítmico y aprender canciones para poder grabarlas y tocarlas en vivo. ¿Te sentís cómodo con el espacio que te está brindando el colegio? Sí, claro. En realidad, a mí lo que más me modifica cómo se arma el espacio es cómo se acercan los jóvenes. Y me parece que es muy lindo cómo se arma el espacio, porque hay compromiso, porque hay como un respeto de los acuerdos mutuos de convivencia que hace que se pueda trabajar recontra bien. ¿Qué se siente venir un sábado a la escuela? No sé, porque yo no estudio ahora acá. Para mí es un día más de trabajo, digamos. A la vez, porque trabajo acá y también trabajo en una orquesta los sábados a la tarde, lo que yo veo, siento y percibo es que para los jóvenes que se acercan a la escuela un sábado, lo que se arma es un espacio, se resignifica el espacio escolar, porque veo que se mueven, lo habitan y comparten de una manera distinta a como sucede en la escuela los días de semana. Que el juego que se abre a cómo se encuentran y cómo comparten es distinto a cómo sucede la semana. Entonces también es distinto a cómo sucede conmigo eso. ¿Qué es lo que actualmente están haciendo en el taller? Estamos haciendo, por un lado, entrenamiento rítmico, es decir, tratar de fortalecer las herramientas rítmicas que cada uno trae de las músicas que uno escucha o de lo que toca, y empezar a preparar y elegir canciones de música popular para tocarlas. Cada joven está también en el proceso de elegir en qué instrumento quiere estar y cómo quiere participar del ensamble. Bueno, gracias profe por esta hermosa entrevista que nos diste. De nada, es re lindo. Gracias al profesor Miguel del Música que nos respondió a estas preguntas. Y seguimos reflexionando un poco más del coso. Total, tenemos un toque de más de tiempo. No sé qué horas. A ver, chicos. Ah, sí, tenemos un par de minutos. Bien, y también vamos a contar un poco la experiencia del profe Zurita, que lo tenemos ahí con la consola de música. guiándonos en todo este trayecto que estamos haciendo en la radio. Zurita es un gran profesor, actualmente está en el taller de comunicaciones. Nos enseña bastante respecto a toda la tecnología actual, a photoshopear y todo ese, esas cosas. Nos guía en el camino para la radio. Y esperamos grandes cosas de él. Gracias, profe. Bueno, ¿qué querés decir, Franco? Siguiendo con el profe Miguel de que da música, ¿cómo pela vos que vas a la clase de él? ¿Cómo te sentís en su clase? El profe es bastante bueno dentro de todo, nos enseña bastante. Actualmente estábamos viendo Clara de No te va a gustar, que es un muy buen tema, y bueno, creo que no se puede decir mucho porque no lo conozco bien, pero es muy buena persona y enseña bastante bien. Nos vamos con la 25, Solo voy. Así que 3, 2, 1, DJ Zurita. Que esperan que ella vuelva y le diga a que Bueno, principalmente me equivoqué de tema, chicos, no era la 25, solo voy, era Tipitos, Campanas en la Noche, mala mía, fue un error que ocurre de vez en cuando. Y ahora vamos a estar hablando del estado en los colegios. Pero primero vamos a decir el número, Franco, ¿querés decir el número para que nos mide mensaje de WhatsApp? Sí, sí, 11-61-32-02-87, lo repito. 11-61-32-02-87. Bueno, ahora vamos a hablar en tema del estado de la escuela, que Agustina nos va a hacer unas preguntas. Díganme, chicos, ¿cómo se sienten después de haber vuelto de varios meses, contando también las vacaciones, de volver al colegio, volver a la rutina? ¿Se acostumbraron o no? ¿Cómo fue para ustedes? Yo no me acostumbré porque me sigo durmiendo. Yo me acostumbré rápido al horario. Extrañé mucho la escuela, venir a la escuela temprano, aprender nuevas cosas, ya que en ese tiempo con trabajo práctico no nos enseñaban nada. Y así que ahora espero que no vuelva a pasar la tragedia de Sandra y Rubén y que no explote ninguna escuela. Y espero que la escuela mejore para bien y que no pase ningún otro problema. Y espero que todos la pasen bien. Bueno, principalmente no me voy a acostumbrar de acá en adelante al horario del colegio. Yo iba a la tarde y ahora estoy a la mañana y se me vuelve hiper difícil levantarme temprano. Es la verdad, muchas veces sufro insomnio y no sé, como que... Bueno, Agustina, Nico... Bueno, para mí, después de volver tantos meses al colegio, fue algo difícil porque después de la tragedia de Sandra y Rubén... El no tener clases y solamente venir al colegio por trabajos prácticos y eso se hacía complicado porque había veces en las que no aprendías nada directamente y a veces... Algunos supuestamente decían que no se podía llevar materias, pero yo me llevé biología, así que no sé cómo sería el tema ahí. Pero nada, ahora me volví a acostumbrar, más o menos, todavía me sigo acostumbrando, pero nada... sobre yo como se puede, ¿no? Yo me siento bien en la escuela, ya me estoy acostumbrando y creo que estoy bien. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. ¿Se sienten incómodos con los obreros y las personas que trabajan en la escuela reparándola? No sé, ¿alguno se siente incómodo por ese tema? No, yo no. Está bien que arreglen las escuelas, pero estaría bueno que le arreglen, o sea, los fines de semana, o sea, cuando no hay nadie. También importa el tema de cómo nos sentimos nosotros. Creo que muchas chicas de las que hacen gimnasia en el colegio tal vez se pueden llegar a sentir incómodas porque las están mirando o etcétera. Creo que ha pasado el anteaño pasado, creo que ha pasado. Y también recordemos que si hacen estos arreglos en días de semanas, corremos peligro nosotros, tantos ellos, porque incluso el andamio, chicos, que estaba a la otra vuelta, que estaban arreglando, no tenía seguridad para ellos. Y como que... ¿Y alguno se siente preocupado por este tema? No solamente por ustedes, sino por la seguridad de los obreros. Sí, principalmente porque... Ellos debieron haber trabajado durante el verano los fines de semana, ya que ahora en los días de semana existe la posibilidad de que alguno de ellos se pueda caer sobre algún estudiante, porque todos correríamos peligro, ya que ellos no tienen el equipo para estar ahí. Los mandaron sin equipo y a nosotros, ellos pueden caerse de ahí, pero también nosotros porque el andamio podría ser frágil. Yo creo que deberían trabajar cuando no tuvimos clases esos... 3 meses, no sé cuándo fue. Fueron como 6 meses que no tuvimos clases, podía haber trabajado ahí, ya que los chicos no estaban y había menos peligro. Creo que principalmente corre en riesgo la vida de muchos pibes si es que hacen algo mal ellos. Y también corre riesgo la vida de ellos mismos, porque si no utilizan el equipo apropiado y están trabajando en el techo, uno puede ser un paso mal y caer arriba un pibe y estaríamos hablando tal vez de 2 heridos graves o tal vez un muerto y uno con un par de huesos quebrados, y como que también nos preocupa bastante. La otra pregunta, Aus, que... ¿Sienten que la escuela, para ustedes, ¿no?, ha no solamente cambiado de los trabajos que están haciendo los obreros, en alguna otra cosa ha cambiado para ustedes el colegio del año pasado al día de hoy? Yo creo que los profesores ahora tienen más precaución antes de mandándose las cosas, porque si llegas a sufrir otro accidente, puede pasar otra tragedia. Bueno, Agustina, ¿querés decir algo? No, nada. Se me acaba de ocurrir una pregunta. ¿Algunas de sus compañeras o amigas les ha contado que se sentía incómoda con los obreros, o algún obrero de los que trabaja les ha dicho algo, no sé, malo, por así decirlo? No creo que ellos se metan en la vida de ningún estudiante. No he escuchado que tampoco me han dicho ningún obrero que como que está mirando, te dicen algo malo, zarpado, entre paréntesis. Pero creo que a muchas chicas tal vez les incomode. No he escuchado así decir, ah, sí, mira, a mí me incomoda que estén trabajando, pero puede llegar a ser que alguna se incomode. A mí la profe de inglés en el curso, no, a las mujeres no la dejan salir por el tema de los obreros. No le dejan ni al baño ni a comprar por el tema que pase un acoso por parte de los trabajadores. ¿Pero eso sería en nuestro colegio o en otros colegios, Nicolás? En otros colegios. La profesora de inglés no nos deja salir por ese tema. Bueno, igual creo que también hay arreglos en otros colegios y también tal vez se sientan incómodos por el tema de los obreros. No solo en el nuestro pasará esto, me imagino. Bueno, a mí no me dijeron nada, o sea... nada. Bueno, vamos con... no, la 25 solo hoy, nene, ¿qué te pasa? Ahora sí lo dije correcto. Más solo un deseo. Bueno, acá tenemos al profe Miguel que nos está mandando mensajes desde el colegio, la media 11, la secundaria 11, que está en Álvarez, detrás de la salita, no me acuerdo la dirección, Montezuma y... no me acuerdo. Bueno, nos está mandando acá, que está saliendo muy lindo el programa y nos están escuchando compartiendo el mate cocido. Así que un saludo grande para ellos también, que están del otro lado oyéndonos como siempre. A los del taller de música y también a los del taller de ESI que nos están escuchando desde el cole. Sí, también están todos juntos ahí. Gracias a todos por escucharnos. Agradecemos el tiempo que dedicaron a escucharnos. Esperamos que nos manden alguna idea. Cualquier idea podría ser buena. Bueno, ahora tenemos los trucos para el uso del teléfono. Así que, no sé. Para ahorrar batería y para ahorrar crédito en el teléfono para esas jornadas largas en el colegio. A ver, ¿qué truco se les ocurre que podríamos implementar? Aparte del modo avión y el coso de batería. Bueno, yo para ahorrar batería en el celu siempre apago el teléfono cuando no lo uso. Apago el teléfono y los datos móviles, que bueno, es lo más común que yo hago. Yo bajaría el brillo y apagaría los datos. Cuando lo vuelva a necesitar, los prendo. Yo bajaría todo el brillo, lo apago, apago los datos móviles. Pero igual casi nunca lo uso el teléfono en la escuela. Yo lo pongo en ultra ahorro. Y después le bajo el brillo, pongo modo avión. No lo uso mucho el teléfono en la escuela. Pero sí, le bajo el brillo, pongo modo avión. ¿Y vos? Bueno, principalmente mi teléfono es una mierda, por así decir. No sé si puedo decir malas palabras en vivo. Pero la mayoría del tiempo trato de no usarlo para ahorrar batería. Cuando, no sé, los jueves que tengo itinerario, que son, me quedo hasta las 4 de la tarde en el colegio, trato de no usarlo. O si lo uso, escuchar música, que es lo que menos batería me gasta. No sé, como raro, hiper random. ¿O llevas un cargador a la escuela? No, creo que tener el cargador en el colegio te lo van a usar todos. Bueno, igual tenemos un par de entrevistas de este tema, así que, no sé, en 3, 2, 1 lo manda DJ Zurita. ¿Tenés algún truco para que te dure la batería del celu? Bajarle brillo, poner ahorro de batería y nada más. ¿Y para que te dure el crédito del celular? Multiplicar el crédito. Multiplicar el crédito y apagar los datos y prenderlo algunas veces. ¿Cuál es su nombre? Demian, Joel Dos Santos. ¿Conoce algún truco para ahorrar crédito o batería en su celular? Sí, yo pongo modo ultra ahorro. Y para las 12 apago los datos para si no se me cargan los megasol. O se te cargan los megasol si tenemos estar. ¿Qué trucos para ahorrar batería del celular conoces? Modo avión, bajar el brillo, obviamente. No usarlo. Y mantenerlo enchufado, creo que lo tengo todo el tiempo enchufado. Cargando. Y eso solo. ¿Y para ahorrar crédito del celular? Tengo bono. Siempre tengo crédito. ¡Estoy sola! ¡Nadie me quiere! ¡Nadie me quiere! ¿Cómo haces para ahorrar crédito y batería con tu celular? Bueno, pues yo hago para ahorrar crédito, cada vez que voy a alguna aplicación que gaste mucho, que gaste megabytes o todo eso, apago los datos. Después cuando tengo que hacer algo importante o no uso el celular en todo el día, mantengo apagados los datos, después los prendo cuando los necesito. Después cuando los necesito, los vuelvo a apagar. Y para ahorrar batería, mejor mantener el brillo bajado. No descarguen esas aplicaciones que te dicen para limpiar porque son una carga. Bien, genial. Muchísimas gracias. ¿Qué trucazo tienen para ahorrar batería en el celular? Yo no lo uso, a veces, nomás. Apagarlo. Usa Free Fire todos los días, así que... Sí. Poner modo ahorro de energía. Quiero que yo le pase Wi-Fi. Bien, ¿y cómo hacen para ahorrar crédito, no? Con todo este tema de Free Fire, Fortnite... Apagar datos móviles y usar Wi-Fi, robarle a tu mamá o cualquiera. ¿Jugás al Fortnite? Al Free Fire. Yo juego al Fortnite. Bien. ¿Y qué onda? ¿Gasta muchos megas? No, querés saber. Una hora te quita como 110. ¿110 pesos de crédito? Sí. No, de megas. ¿De megas? Oh. Así que no usan ninguna estrategia, gastan por gastar y listo. Sí, por diversión. ¿Qué trucos para ahorrar batería de celular conoces? Poner el ahorro de datos, el ahorro de batería y no usar tan seguido el celular. ¿Y para ahorrar crédito del celular? Crédito celular, están aplicaciones para que te disminuya el gasto del crédito. Por ejemplo, usar WhatsApp, ¿entendés? Estar ahí. ¿Y para ahorrar crédito? No lo uso, solamente miro la hora. Aire. Bueno, saludos para Maite y Santino que no pudieron venir. Son dos compañeros que nos ayudaron bastante a hacer las entrevistas y otras cosas que hoy no pudieron venir. Y también tenemos a Orne, que está ahí del otro lado de la pecera, que no sé por qué no vino acá a hablar con nosotros, chicos. Vergüenza. Muy bien, esperamos que la próxima vez que estemos en el aire estén Maite y Santino. Y también Ornella. Bueno, esperemos, tú lo dijiste. ¿Qué hora es? ¿Me pueden decir? No tengo informado qué hora es. 47. Y 47. Bueno. Bueno, vamos a empezar primero y principal con un bloque muy particular que nos encantó hacerlo, que es el Doctor Corazón. ¿Alguien quiere...? bueno, principalmente... Lo que trata el Doctor Corazón es, ustedes me van a hacer preguntas, hola, soy el Doctor Corazón, y ustedes me van a hacer preguntas, etcétera, respecto a sus relaciones y bueno, yo se las voy a aconsejar, etcétera. Y si ustedes quieren mandar alguna pregunta o situación en la que estén pasando, pueden hacerlo al 1161-320287 si quieren mandar preguntas o si directamente les va mal en el amor y quieren saber cómo hacer para conquistar a una chica o a un chico. Bueno, tengo una pregunta. ¿Cómo haces para salir de la friendzone? Bueno, principalmente para salir de la friendzone tenés que ser guapo, si no ya fuiste. Segundo... Tenés que tratar de socializarte con pibas, no estar siempre metido en asuntos con pibes. También vale el tema de estar siempre informado, etc. Pero bueno, más que nada, tener una buena relación social con la gente y así podés salir de la friendzone. ¿Alguno más, chicos? ¿Otra pregunta? ¿Otro consejito? ¿Cómo puede conquistar a una chica? Bueno, la conquista de chicas. Desde la antigüedad creo que siempre se usan, no sé, los bombones, ¿plata? Los chocolates, las rosas, las canciones románticas a la luz de la luna o las velas. Pero actualmente ya como que quedó muy afuera eso. Y ahora somos más directos, vamos y le decimos por WhatsApp, porque ni siquiera somos caretas para ir y decírselo enfrente, siempre es por WhatsApp. Y bueno, creo que la mayor conquista sería gracias a algún intermedio. Y igual creo que es más fácil que una piba te diga a vos que gustás y empezar la relación a que vos le digas a una piba que... te gusta y empezar la relación. No sé, la mayoría de los casos es así. Franco, ¿tu pregunta? Y... cualquiera, ¿no? ¿Vos? No, güey, Scorpion, dale. ¿Y cómo te podrías animar a salir de la zona de amigos e iniciar una nueva relación con la chica que te gusta? Primero y principal, si ella sabe que gustas de ella... como que va a tratar de alejarse de vos o que solo quedar como amigos, lo que muchas veces pasa. Pero igual, la zona de amigos y zona de novios como que no existe para mí. Por ahí, para algunas personas sí, pero para mí es como que siempre vas a ser tu amigo hasta que no se te declare o... no pase nada mayores o por alguna casualidad ella te diga o vos le digas o siempre es... hay dos, tres variables y es como una red conceptual, chicos. Agarras tres variables y va a un mismo punto de ahí a parar a ser tu novia. De repente, no sé, ¿alguien más? ¿Aus? Y Pela, vos me conocés a mí. Y vos sabés que yo nunca he tenido novio, nunca he tenido relaciones ni nada. ¿Cómo harías para conquistarme, a ver? ¿Qué harías? Bueno, principalmente creo que tu conquista es muy fácil, no sé. Como que te gustan los chocolates, te gusta la música. Eso no es cierto, es un mentiroso. Te estás poniendo roja y lo que es cierto, o sea, déjate de joder, aún no te sale mentir. Pero igual, creo que la conquista principalmente es de una amistad a pasar a algo más serio, depende de las cuestiones. Espero en un momento, ahora sí. Pero bueno, como que no sé si tal vez... Gracias. Como que, no sé, nunca lo pensé así tampoco, como verte de otra forma que no seas mi amiga. Pero bueno, ¿qué tenemos? ¿Otro mensaje? Bueno, Mariano, ¿en serio? Mariano, ¿qué onda? mensaje... Hacela, Orne, ¿cuál pregunta estás? Bueno, acá me planteó la pregunta de qué haría si está, si le tira onda un pibe en una sala de ensayos. Creo que la mayoría aparte, no sé, como que también estaría bueno darle un poco de oportunidad al pibe Gorni, también vale mucho. Pero bueno, tenemos el mensaje de Martín del equipo de orientaciones, que nos está poniendo, vamos, sería, ¿no? Más pasa el tiempo, más 25 hoy. Bueno, saludos para vos y sabemos que está saliendo bien el programa. A ver, ¿alguno más, algún planteo más o otra pregunta? Chicos, no me dejen. Gracias, profe. Bueno, creo que como no hay más preguntas de acá de Corazones Rotos, no sé si Mariano tendrá una. ¿Franco? ¿Franco? ¿A vos te dijo? ¿No sé? ¿Te dijo Mariano? Ah, anuncié el tema, Franquito. ¿Qué tema? ¿Cuál? El último. Ahora, el último tema que vamos a tocar se llama Juegas con el Corazón. Los cantantes son Sebastián Antía. Daniel, Paulina. Voy a romper cadenas para que sientas mi flow. Corazón no miente, concentra toda tu mente. Estas rimas finas que te voy a regalar van a ser el impulso para que puedas volar. La vida es una historia que de grande contarás. Por eso con la experiencia la tienes que alimentar. Desde pequeño tuviste mil sueños. Viviste, caíste, luchaste por ellos. Todo lo que tú quieras podrás realizar. Grábatelo bien, nunca dejes de intentar. Ya no tienes que dudar. Tu corazón ponlo en el juego y como halcones a luchar. Juegas con el corazón. Yeah. Bueno, nos ha llegado un mensaje de una mamá de un compañero nuestro acá, Franco Ponce, que decía, quería decirles que le manda saludos de feliz cumpleaños a su abuelo, un tema para el abuelo, besos, grande a todos los alumnos de la Escuela Media 11, es Escuela Secundaria 11, no, ya no es más media. Bueno, ma, gracias, te quiero mucho. Feliz cumple, abuelo, te quiero mucho. Bueno, ahí está bien, gracias por cosa. Bueno, no están llegando más mensajes y bueno, ya tendríamos que ir despidiendo. Agradeceríamos a este gran coso, a este gran espacio. Gracias a los que nos escucharon. Gracias a todo aquel que estuvo atrás nuestro, bancándonos siempre, desde un principio hasta ahora, hasta el fin. Gracias por ayudarnos y gracias por escucharnos. Gracias también a los chicos que y los pudimos entrevistar, que se animaron a hablar. Gracias al profe que nos dijo que vengamos acá. Bueno, creo que todos tenemos nuestro rol, gracias a aquellos que también colaboraron para que esto sea posible hoy. Más Cristina, todos los profesores, todos aquellos que nos dieron un apoyo también emocional. Miguel, todos. Como que cada uno tuvo su papel importante en todo este gran siglo que tenemos acá en la radio. Igual no es nuestro último programa, me estaban diciendo por ahí, por el otro lado, que tal vez vengamos un par de meses. Un sábado por mes a hacer este lindo programa que está saliendo. Y a veces tal vez con más horas, ¿o qué onda? ¿Cómo es eso? ¡Oh! ¡Repiola entonces, chicos! Bueno, no sé, ¿alguien quiere decir hacer una pregunta extra? Tenemos un toque de tiempo. Yo me preguntaba, ya que volvemos al colegio y todo eso, ¿alguno tiene algún profesor favorito en el colegio? Digo, ¿no? ¿Alguno que le caiga mejor? ¿Alguno que enseñe mejor? Creo que mi único profesor favorito por toda la vida va a ser Luna. O sea, es un crack, loco. Sí, lo mismo pienso del profe Luna. Es un grosso. Ahí está entrando Orne, así que discúlpeme. El profe Mariano es un capo. Esperamos que nos escuchen la próxima vez que transmitamos. El profe Luna es un capo, che. O sea, siempre. ¿Quién es el profe Luna? Algo genial para decir. El profe Luna es un genio, es un profesor de geografía en nuestro colegio. Mariano, sabemos que nos querés, pero bueno, acá somos dos contra dos, creo, no sé. Y yo vengo a desempatar y digo que todos los profes de la 11 se merecen que le mandemos un saludo y un gran abrazo, porque todos están en momentos complicados, como buenos y lindos, y son todos unos genios y altas personas hermosas. Así que un saludo y un abrazo muy grande a todos los profes de la 11, sin favoritismo, así después no nos desaprueban a ninguno. Y eso, listo. Yo quiero un 10. Sí, yo también. Ojalá fuese tan fácil aprobar. Nada, tengo una pregunta para todos ustedes, chicos. Sí. ¿Qué tal estuvo este programa de radio de Les Pibes? No, Les Chiques, perdón. Chiques. De la 11. Bueno, está re bueno venir acá. A mí me gustó mucho. ¿Alguien? Espero que la próxima vez que vengamos acá hablemos de otros temas y esperamos que lo disfruten. Gracias por su atención. Oh. ¿Vos, Agus? Bueno, es la segunda vez que estoy en un programa de radio y la verdad que me gusta mucho. Es divertido venir a la radio. Es mi segunda vez, como lo dije, y me encanta. Bueno, yo he estado en otro programa de radio que era del CAJ, pero actualmente no está. No sé si alguno lo habrá escuchado, Mate sin Memoria, pero bueno. También es muy buena experiencia estar siempre acá acompañado de muy linda gente, haciendo este programa tan especial, y que todos nos hayan bancado es muy bueno, chicos. Bueno, no sé, ¿alguno tiene algo más para decir? Yo también quiero agradecerles un montón a los que nos cedieron este espacio en esta bellísima radio. Les agradecemos un montón. Agradezco un montón poder haber compartido este momento tan lindo detrás del vidrio y acá un ratito, que es genial y estuvo re lindo y les salió todo muy, muy bello. y estoy muy orgullosa de los compañeros que me tocó en el taller de comunicación. Así que nada, chiques, los quiero un montón y son bellísimos en lo que hacen y en todos los sentidos. Nosotros también te amamos, Orne. Sí, yo los amo un montón. Gracias, Orne. Sos una gran amiga, Ornila. Sabemos que siempre vas a tener un espacio en nuestro corazón y nosotros en el tuyo. Te queremos. No importa, no importa si te vas de la escuela, todavía te vamos a extrañar. Bueno, nos despedimos con este bello programa y el disco que no me dijeron qué canción era. ¿Ustedes lo pueden creer? No me dijeron la canción. Pero bueno, nos despedimos acá de... Franco Ponce. Escorpio. Agustina. Nicolás. Lautaro, en el bello programa Les Pibes de la Once hasta... Y Mariano. Ay, bueno, y el profe Mariano y Ornella y todos, eso. Que no valen la pena nombrarlos. Pero bueno, nos despedimos de Les Pibes de la Once y... O Les Chiques, no, ni más. Chau, gracias por escucharnos. Bueno, nos fuimos. Chau, chau. Todo se vuelve oscuro y solo puedo decir...